cuando asumen los ministros de la Corte, integran un poder autónomo, independiente y de jerarquía igual al presidente. Fíjese que la Constitución no ha sido tonta en eso y se ocupó de decir que para designar los ministros de la Corte se tiene que hacer en una sesión del Senado especial que tiene que ser pública para que la ciudadanía conozca y se tiene que aprobar con una mayoría especial de las dos terceras partes de los mismos presentes. Esto está hablando de la importancia que le da y acá viene la clave de la importancia. La clave de la importancia es que ese tribunal es el único tribunal del país que de manera originaria y exclusiva resuelve los planteos que hacen las provincias contra la nación. O sea, si la provincia tiene una discrepancia con la nación, al tribunal que tiene que ir es a la Corte Suprema.